Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos al control del barco, al Casimoto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? Bien, vamos bien. ¿Tú qué estás? Último programa de la temporada. Calorcito ya en el ambiente. Calorcito ya en el ambiente. Y además tenemos invitados por primera vez en casi dos años. Vamos. Sí. Todo el año de pandemia y algún tiempo más que estuvimos. Casi dos años sin invitados. Hoy nos visita la gente de 11 bis, por lo menos su vocalista y manager, el padrino y Pepe Motor, que es su manager. Y también estará una eminencia de la prensa escrita en este país, como es Ricardo Altadil, que fue cabeza visible durante muchos años de Metal Hammer. Amén de haber sido manager de bandas como Foucault o Legion, entre otras muchas. Promotor de conciertos en su Cataluña natal. Y bueno, pues estaremos con ellos después de las 3 de la tarde. Mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma potentísima con el nuevo trabajo de los alemanes Hammer King, que se ha esperado a tener cuatro discos de estudio para poner a uno de ellos el nombre de la banda como título. Un trabajo de auténtico heavy power metal con 11 temas poderosos que engloban este trabajo homónimo y que el pasado 11 de junio puso en circulación el sello de Napalm Records. El disco, aunque está en inglés en su totalidad, a este tema que habéis escuchado le han titulado Hammerschlag, que del alemán quiere decir martillazo. Sin duda, poderoso es ese martillazo del rey. Grandes, para abrir el programa de hoy, el último de la temporada de la mano de estos teutones llamados Hammer King. Impresionante, grandes, muy grandes. ¡Casimoto! ¡Casimoto, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ese número de teléfono! 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com. Con más de 60 programas en parrilla, todos los días de la semana, todos los minutos del año, todos los días del multiuniverso. Y todos los minutos de la hora y todos los segundos del minuto, la radio online del rock. Y bueno, recordar que sin ninguna de estas opciones, bueno, vamos a opciones que todavía faltan por decir, las redifusiones, vamos a ver. Claro. Bueno, pues las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda también ahora sí que sin ninguna de estas opciones te viene bien a extra nuestra página de Facebook para que puedas seguirnos, escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3, ya que lo subimos todas las semanitas ahí, ¿vale? Saludamos a la tribu que tenemos desde el sampler, al jefe, jefazo, Pequeño Ternasco, y al Armando, los dos desde el sampler, escuchando. Y tenemos por ahí a Fernando también, a la escucha siempre, pues saludado queda siempre, como viene a ser. Desde Zurich, la Giralda Metálica, la tenemos también a la escucha. ¡Yepa, no le de! La banca del metal. Correcto. Y desde el comando No Barris, a José Luis, que lo tenemos ahí, que ya nos está disparando preguntas para cuando venga el padrino de los 11 bis aquí a acribillarle. Tranquilo, José Luis. Ya me ha hecho media entrevista. Tranquilo, José Luis. Calma. Muy bien, vamos a continuar con más cositas. No dejamos de lado el sello de Napalm Records, ya que ayer mismo debutaba una nueva formación a la que tendremos que seguir muy de cerca. Le dan a un death metal melódico, pero de... muy de cerca, pero teniendo la distancia de seguridad. Correcto, así es. Hacen un death metal melódico de clara reminiscencias e inspiración al surgido hace un par de décadas en Göteborg. Y al frente tenemos a una potentísima voz femenina que responde al nombre de Britta, que le da a los guturales de auténtico lujo, a la altura de las putas amas del enemigo arcaico. O sea, que esta no grita, esta es Britta. Esta Britta, exactamente. ¡Estás inspirado, eh! Sí. Estás inspirado con el disco que he puesto esta mañana nada más empezar el sabadito en casa. O sea, que se encabrita. Sí, sí, se encabrita, totalmente. Ay, ay. Este primer trabajo lleva por título Solitary, me imagino que será por tanto brito, y del mismo extraemos un extraordinario Under Fire, tema que firman estos nuevos teutones que responden al nombre de Iraes, esto viene en latín, que viene a decir ira, y que suenan así. Bajo el fuego es este tema, Under Fire. Black skies, burning heat, no regrets. Impresionante cómo suenan estos Iraes, del latín ira, odio, rabia. Así han sonado, Encabritaos. Encabritaos, como la Brita, que es la el nombre de las voceras, que lo hace de auténtico lujo. Ya te he dicho que están a la altura de las putas amas arcaicas, sí, sí. Del enemigo arcaico o arquenemy. Sí, señor, atentos a esta banda porque va a haber muchísimo que hablar. Responden al nombre de Iraes. Debutan para Napalm Records con este trabajo que os acabamos de poner, llamado Solitary. Y del mismo habéis escuchado un tema titulado Under Fire. Bueno, saludamos, seguimos saludando a la tribu. Tenemos por ahí a Mercedes, compañera de Asalto Mata, del programa Mixtape, que nos escucha desde Alemania. Saludada queda Mercedes, compañera. Y tenemos por ahí también a Elías, Elías de los Ratones Colorados, una de las bandas asociadas de Asalto Mata. A José Luis lo seguimos teniendo acribillándome a pregunta, vamos, que me va a hacer la entrevista el solito. Muy bien, José Luis, así me gusta, apañado, muy apañado, desde el Nou Barris catalán. Pues bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos aquí después de esta tralla dura, vamos a seguir por esa misma senda. Endurecemos todavía más este potente inicio con lo nuevo, el nuevo trabajo de una banda procedente de Singapur. Y la cuestión exótica se limita solamente a su procedencia, ya que realizan un death metal que en muchas ocasiones atraviesa la barrera de lo brutal. Estamos ante una banda veterana ya, que se formó en el 91 y que desde entonces no han dejado de moverse por el underground, grabando unas cuantas demos, diversos EPs y otros trabajos compartidos o split CDs. El que nos ocupa es su tercer trabajo oficial de estudio. Verá la luz el próximo 1 de julio, o sea ya, con un sello como es Dark Blasphemous Records. Y lo hará con el simple título de Ambricolacas Brings Chaos and Destruction. Y según su título, quien se encarga de portar y traernos ese caos y destrucción, pues estos tipos, llamados así, venidos de Singapur y llamados Bricolacas. Y suenan así, que te los pone casi moto ya mismo. Duro, muy duro. Watching it, they would get these. de Yasaf on the Throne, así se titula el tema que acabas de escuchar, y está firmado por estos tipos que proceden de Singapur, llamados Bricolacas, que esto me suena más bien a, pues imagínate, son los Molly Crew, unos Elegans, haciendo bricolaje. Claro. ¿Eh? El programa aquel que teníamos, el Bricomanía, ¿no? En la tele. Que sigue estando. Hombre, joder, si son derechas. A ver, pero ¿cómo vas a quitar Bricomanía? Hombre, por favor. Y más en estos tiempos que la gente está metida dentro, claro, de casa. Claro, que se lo hace todo en... Que es el mayor promotor del Leroy Merlin, que si no hubiese sido por Bricomanía, Leroy Merlin no hubiese crecido tanto. ¿Te imaginas a Nicky Six con la garlopa, eh? Hola amigo. He dicho la garlopa, ¿no? No. Que se parece mucho a... A la farlopa. Ya lo digo yo. Pero, ¿vale? Estaría guapo Nicky... Cepillando. Estaría guapo Nicky Six ahí, ¿eh? Sí. Detrás de un mostrador con un bote de la Canelli. Sí. Hola amigos, hoy nos vamos a aprender a hacer un tupé estilo... rollo Sunset Boulevard. Os vamos a enseñar a hacer un marco para meter dentro y colgarlo en la pared, el Shot at the Table. Cogemos primero unos listones de madera, los pasamos por la ingleteadora y luego, si llega unas rebarbas, le pasamos la garlopa. No te lo pases por la nariz, muchacho, que eso es para la noche, que no tiene nada que ver. Bueno, ahí lo teníamos. Saludamos también a nuestro compañero Dani de la Fauna, que también lo tenemos ahí el atributo Nazca en activo. Y a nuestro querido Javi Alonso, que nos ha hecho una llamadita por teléfono. Correcto. Pues todas estas mierdas que estábamos hablando, diciendo tontadas con respecto a las bandas lacosas de Los Ángeles, es por estos Bricolacas de Singapur, que vaya nombrecito que se han puesto también. Bueno, vamos con más cosas. El pasado día 18 de junio, de la mano de Nuclear Blast Records, veía la luz el nuevo trabajo de una de las bandas precursoras del death metal industrial. Piedra angular del género, que con esta nueva obra ya son 12 los trabajos largos de estudio que poseen, y currículo que se amplía de forma dilatada con numerosos EPs, singles, trabajos compartidos y compilaciones diversas. 3 décadas en el que tan solo ha quedado Tino Cazares como único miembro. Hostia, original pensaba que ibas a decir Tino Casal. No, Tino Cazares, miembro fundador de Fear Factory, que acaban de dejar en las tiendas este pepinazo titulado Aggression Continuum. Acertado título que nos muestra cómo la factoría del miedo continúa su agresión con temas virulentos como este Disruptor. Oh! deja de ser curioso que Dino Cazares se forme, sea el único miembro original de la banda, pero que en este disco haya metido las voces nada menos que Barton Civil, que es el vocalista de siempre de Fear Factory, ¿vale? Bueno, pues ahí lo teníamos, únicos miembros ya de Fear Factory, entre ellos solitos se han hecho todo, ¿eh? Así que de flipar. Vamos con más cosas. Esto era Disruptor, el tema que viene incluido en Aggression Continuum, que es lo nuevo de Fear Factory. Acabamos de sobrepasar en dos minutitos la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono, please. 976-525645. Sin el please también te lo digo, ¿eh? Venga, muy bien. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. Ese programa iba a decir. La radio online del rock. Esa radio con más de 60 programas en parrilla, por el amor de Dios, ¿qué más puedes pedir en tu idioma? Además, pero y además todo el rato, está todo el rato, porque no para, todo el rato. Todo el rato, da igual el minuto, el segundo que busque. 24 rato. Horas al día, 60 minutos a la hora y 60 segundos al minuto. Que sí, te levantas por la mañana, todo el rato. Que va por la Madalena, que está todo el rato. Saludamos a Rubón desde la tribu, que están ahí también activos. Y a Pedro desde el Bierzo. Pedro Megacerion, ahí los tenemos. Venga, pues vamos. Recordad también que si las redifusiones, Casimoto, vamos a recordar. Ah, bueno, también las redifusiones, claro. Estamos haciendo el trabajo muy incompletamente. Las redifusiones los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo la franja horaria de Ciudad de México. El jueves a las 9 de la noche. Que se van a tener que cansar este verano la gente seguidora del programa, porque nos vamos de vacaciones. No, vamos de vacaciones. Dos meses, vais a tener que chupar redifusión ahí. Vais a tener que chupar el mismo programa una y otra vez. O tirar de historial en los podcasts de Asalto Mata Radio Rock, claro, y repasándolos, claro. No se va a guzos, claro. Y rebuscáis un poco ahí. Y si no, pues ahí tenéis 60 y tantos compañeros haciendo radio rock. Claro. Para deleitar y nutrir vuestra ansia de bandas nuevas y de novedades rockeras. ¿Y sabéis por qué? Porque está todo el rato. Es que claro, está todo el rato. Venga, salto mata a tope de power. Wow. Bueno, que nosotros vamos a seguir más cosas. Recordar también que si ninguna de las opciones que os hemos ofrecido os sirven, en nuestra página de Facebook subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos. Atentos a esta nueva formación británica que os vamos a poner. Realizan un heavy metal de aire alternativo con algún ramalazo thrash y que posee un sonido de lo más envidiable. Grabado en los estudios Metropolis de Londres por Alex Robinson, The Bullet for My Valentine. Oh. Y masterizado por Happy, que hostia, no es que sea un tío feliz, que puede que lo sea también. Happy Baldwin. Y no sé si será primo de los Baldwin. Hostia, de los Baldwin son unos cuantos, son Y rockeros bastante. Bueno. Le faltaba uno feliz. Bueno, tipo este que ha currado con le faltaba uno feliz. No, pues este será el hip. Ah, no, perdón, que no es Happy, es Hippie. Hippie. Bueno, unos hippies. Pero los también hippies suelen ser bastante felices también, sí. Happy Flower. Son hippie. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que este tío ha currado con gente como Oasis o Faith No More, lo cual tampoco es... No es moco de pavo. No es mala cosa. El caso es que estamos ante un trabajo de una calidad incuestionable. La banda debutó el diciembre pasado con un single que no viene en este primer EP y que nos habla de la muerte, la oscuridad y la nada. Nos habla también del existencialismo y el nihilismo. Es un trabajo titulado The Abyss, por supuesto, cómo no. Y es un EP de 6 temas autogestionado que verá la luz el próximo 16 de julio, del que os dejaremos con un tema como este, Breathing Rage, Respirando Rabia, que es un tema colérico, escrito por estos británicos llamados Jason Payne and the Black Leather Riders, y suenan así. Pues hoy teníamos Respirando Rabia, Breathing Rage, así se titula el tema que has escuchado incluido en The Abyss, el debut de estos tíos llamados Jason Payne and the Black Leather Raiders. Esto con la mascarilla pasa mucho, Respirar el odio. Que te cabreas, sale, pero como se queda ahí. Te lo comes enterito, sí, así es. Bueno, rabiosos ellos. Vamos a continuar con una de las piedras angulares del metal gótico alternativo, como son los italianos, liderados por la exuberante Cristina Scavia. Tienen trabajo nuevo y es nada menos que en directo. Un directo especial debido a los tiempos que nos han tocado vivir. Grabado en la sala Alcatraz de su Milán natal, pero sin esos rugidos iniciales, sin aplausos de apoyo, sin interacción con el público. Un directo que se filmó para su proyección en streaming a todo el mundo y que ahora ve la luz desde ayer mismo con el aval de Century Media. Un álbum inédito hasta la fecha en el que repasan su último trabajo de estudio, Black Anima, al completo, más algún temita más. Y al que el título de Live from the Apocalypse le viene que ni pintado. Nos valdrá un tema como este, Liars of Time, para chequear ese poder que aún en una sala vacía tienen los trasalpinos de la cuna Coel. Y que suena así. Oh, Layers of Time, ahí lo teníais. El tema que viene incluido en Live from the Apocalypse, un tema que ya estuvo en su momento presente en el último trabajo de estudio, que ahora está en este directo tan especial que ha grabado los italianos Lacuna Coil sin público. Lo dicho. Ay, que tiro el pollo. Espera, ¿qué más no tengo de beber? Pollito. Ay. Pollito. Ah, no, que no, bueno, tiene, no tiene birrita. Pues eso era lo nuevo. No, se me ha acabado. Se me ha acabado la birrita. A ver si me, la rubia me trae una. Nada, no me queda. Espera, a ver. Ahora sí. A ver, venga. Tranquilo. Ahí, qué buen sonido. Dale ahí. Hidrátate. Oh, qué bien, así sí. Vale. Ahora. Cambiamos de registros para irnos al metal más melódico de unos británicos que acaban de publicar su tercer trabajo de estudio. Y a los que hemos seguido desde su anterior trabajo, del que se lo separan en casi 7 años de este que nos ocupa. Primer álbum para el sello de nuevo cuño, Noble Demon Records, que el pasado 18 de junio ponía en el mercado el titulado The Future Tonight. Un trabajo que se compone de 10 temas de un metal de una factura exquisita, producido por Romesh Dodangoda, que ha estado nominado a los premios Grammy y que ha trabajado con bandas como Bring Me the Horizon o Motorhead. Joder. Y que aquí se ha aventurado en sonidos totalmente opuestos, y que en temas como este Final Warning podremos apreciar el saber hacer de estos británicos llamados Neon Fly. Sanitized photographs of wastelands never taken. Oh, you fuckers, we got your backs against the wall. You're hanging by a thread. We will take you down. Don't believe a word that you're saying. Can't believe you sold this all. Don't believe a word that you're saying. Ignorance ain't bliss. You're checking out. We fall. Bueno, pues ahí tenemos el Final Warning de Neon Fly, encontrado en el disco de The Future Tonight, mientras aquí el bueno del armero hace de buen anfitrión y le da la bienvenida a toda esta gente que está viniendo de Oncebis. Bueno, que acaba de entrar la peña de Oncebis. Tenemos aquí al padrino, vocalista. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? Pues dale, mira a ver el micro, a ver. Ahora sí, ahí. Claro, Casimoto, eso va a tope. Casimoto a tope. Casimoto, ahora ya va hasta saturando y todo. Hombre, claro. Tenemos a guitarra, que como me has dicho, porque tengo la memoria ya. Guitarra, Andrés Parra. Guitarra, Andrés Parra. Andrés Parra, que lo tenemos aquí también. Asómate, amórrate al micro. Y si no, te podías haber puesto ahí también, que ahí tenías micro también. Estamos aquí, pero da igual, estamos todos vacunados ya. Tenemos todos una cierta edad. Yo la segunda me la pongo el lunes. De AstraZeneca, ¿eh? Sí. Como se nota la edad. Joder, macho. Los viejos nos meten AstraZeneca. Es lo que hay. Lo que tenéis, la juventud atrás. Oye, ya. Ya casi 62 tacos. Macho. ¿Qué te parece? Pues me parece. Pero tengo el corazón como de 19. No, desde luego. Pero yo te envidio que habrás podido ver a Rainbow y a, hombre, y a Disparpe. Hombre. Bueno, Disparpe los he visto hoy, sí, también. A Rainbow, a Disparpe. Aunque fueran salir del camerino y marcharse, porque ¿sí? Se inundó aquí el pabellón Príncipe Felipe. Ahora, y nos quedamos con las ganas. Pero nosotros luego volvieron a venir en el Metal Way y cayó una tormenta del copón que nos quedamos en este festival. Nosotros llegamos a actuar con los Motorhead en sí, Barcelona, sí. Y en San Sebastián. Ya te digo. Sí, sí. Bueno, pues esto vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a poner un tema más, nos vamos a centrar y luego os explico un poquito cómo vamos a funcionar, ¿vale? Perfecto. Lo que hemos escuchado, people, es The Future Tonight, el nuevo trabajo de Neon Fly, unos británicos de metal melódico que lo hacen de lujo y del cual os hemos dejado un tema como Final Warning. Deciros también que tenemos por ahí también a Ricardo Altadil, uno de los grandes de la prensa Y del management de este país, o por lo menos de Cataluña. Bueno, yo no puedo estar más feliz en mi puta vida de estar hoy aquí con todos vosotros. Es un sueño cumplido. No lo sé, si el sueño es... Te lo digo de verdad, tío, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Es mutuo. Es mutuo, sí señor. Bueno, de hecho, tenía que haberte traído una cassette que tengo de Foucault del año 87, si no me equivoco, 87, 88. Puede ser, Le tocaron aquí en la sala en bruto, la tengo grabada desde la mesa y suena de lujo. Lo que pasa es que es un puto cassette que yo ya no tengo ni pletina para reproducirla, pero bueno. Pues ellos, bueno. Ellos harían artes sexuales con el tema, porque sí. Si lo escuchan, supongo que fliparían un montón. O pues sea, ya haremos algo por poder digitalizarlo y si eso ya lo pasaría. Pues tú serías el primero en tenerlo en otro formato mejor. Gracias. Vamos con más cosas antes de ponernos de lleno con el padrino. Vamos a dejarles que beban, que coman algo, que vienen ya comidos, ¿eh? Se han dado un paseito por el tubo, ¿no? Buah, buah, buah. Seguimos por el Reino Unido con los sonidos más melódicos y en esta ocasión más cercanos al rock que al metal. Y lo que nos ocupa es el tercer trabajo de una banda que estuvo a la voz, Josh Menen, vocalista que ya hemos puesto en este programa en alguna ocasión, con trabajos suyos en solitario, como de su banda, aquella que tuvo en los 90 llamada Sinatra, con Z, no nada que ver con el Frank, el Francisco este neoyorquino. Pero para este nuevo trabajo lo han sustituido por Alexander Strandl, que conocemos de otra banda más actual como Sonar Nation. El caso es que la calidad está asegurada en Renegade, título de este nuevo trabajo, tercero de la banda y segundo para el sello Our Heaven Records, que lo pondrá en circulación el próximo 30 de julio y del que os adelantamos un tema como este, You Think You Got It, para conocer lo nuevo de los británicos Nitrate. Turn, but you're in this way too deep. acabáis de escuchar es ese nuevo trabajo de los británicos You Think You Got It. Vamos a poner un temita más y ya nos metemos de lleno con 11 bis. Vale, esto está incluido en Renegade, el nuevo trabajo de los británicos. Y lo que tenemos por aquí es otro trabajo dentro del sello de Heaven Records, que ayer ponía a la venta el tercer trabajo de los finlandeses jarroqueros de King Company, que han recalado en el sello alemán tras dos buenos trabajos con el sello italiano de Frontier Records. Estamos ante una banda formada en 2004 por Mirka Rantanen, que había formado parte de otras bandas como Warming, Kotipelto o Thunderstone. Y para este nuevo trabajo estrena vocalista en la persona de Ilka Keskitalo. Joder, nombrecitos tienen los finlandeses, la verdad es que no lo hace nada mal y que le da una dimensión diferente a este Tripez Atrapado, que es el título de este nuevo disco recién salido del horno. Para prueba de esa calidad os dejamos con Nobody's Fool, tema que no tiene nada que ver con la baladita de Cinderella, ¿vale? Esta es un poquito más cañera y la firman estos finlandeses llamados King Company. Fugitivo es el tema que acabas de escuchar y que está incluido en ese nuevo trabajo que han grabado los catalanes de 11 bis, Dueños de la Noche. Nuevo trabajo, el formato, porque lo que viene incluido, el rellenito, el jamón, el pan es nuevo, pero el jamón tiene solera, tío. Bueno. Padrino, acércate al micro al que quieras, creo, pero acércate. A Casimota, que me oyen bien. Sí, sí, sí, hombre, a ver, por favor. Casimota, por favor. Si tenemos un vale, teatro técnico. El Casimota es porque venía en bicicleta al principio, en sus inicios, hace 10, 11 años, cuando empezó a venir por aquí. 13 casi. Y venía en bicicleta. Y le va el rollo del metal japonés, sí, sí. Y se quedó con lo del Casimota, ¿sabes? O sea, es un buen nombre, tío. Hombre, claro. Casimota, bueno. Casimota bicicleta. Claro. Claro, claro. Pues sí, hombre, un buen jamón, como si fuera de Jabugo o de Salamanca. Es, o sea, sí, es pata negra y atún. León. Claro, claro que sí. Claro, rico, que sí. Rico, Madre de Dios, lo que tenemos aquí. Porque no tiene nada que ver ese 36 años después, ese disco que está grabado impresionantemente con esto, que es una maqueta. Es que la verdad es una... que esto fue una idea de Pepe Motorbis. Pepe Motorbis es el séptimo... El séptimo bis, exacto. Y él me calentó la cabeza. Oye, que quiero sacar un disco. Digo, pues lo vas a sacar tú. Vale. Dice, quiero un disco. ¿Tienes por ahí cintas pirata? Digo, ¿qué coño pirata? Tengo cintas de cassette de los años de la... De la polca. Le pedí a nuestro guitarra Parra, que lo tenemos aquí, Andrés Parra, dos al día. Y entonces Parra sacó por ahí cintas y tal, cintas de bobina abierta y hostias que habíamos grabado antiguamente. Joder. En los estudios Aprilia. Que ocho pistas era aquello. No, cuatro pistas era, imagínate. Donde grababa todo Dios. En aquel entonces grabado, Ricard. Grabó todo el mundo. Grabó Lesion, grabó Fagot, el último de la fila, todo el mundo. Mira, vamos a hacer una cosa. Todo mira, a ver este micro, porque es que te escucho. ¡Aló! Sí. Ah, mejor. Ah, sí, me porque te oigo con mucho eco. Eso. Pero casi voto, me oyen. Ah, exactamente, súbele un pelín. Los oyentes también. No, no me oyen. No. Me acabas de joder. Pero, todo lo que tenía montado. Déjalo como está. Te ha jodido tu colega, ¿eh? Vale, tu colega sí, venga, vale. Es que si se llama, lo llaman el patas por algo. Sí, sí. Don Ricardo, sí, por allí pasó todo Cristo, claro. Hasta el Sun Sub Corda. Todos grabaron allí en Aprilia Records. Sí. La verdad es que las grabaciones que hacían Aprilia Records eran una mierda, pero bueno. Este es el que no va. Ahí estás bien, Ricardo. Ahí estamos. Nada, un placer estar aquí, ya lo he dicho antes. Sí. Bueno, en Aprilia se hacía lo que se podía, no se sabía más. Estaba ese Santandreu a la mesa de mezclas. Más conocido por Parrot. Ese es Parrot, que era el guitarra de Rigor Mortis. Exacto. Joder. Rigor Mortis. Que Rigor Mortis era el otro guitarra que estaba con Legion, con Kimi. Recuerdo cuando el Pirata hizo ese recopilatorio que se llamaba Olvidados al... de Olvidados, no sé, el destino del olvido, no sé qué. Bueno, la verdad es que los nos pidió a Senderos del Rock que hiciéramos un comentario de Rigor Mortis porque teníamos un colaborador que era muy fan. Bueno, pues la lástima era esa, que bueno, en España en ese momento no sabíamos grabar un disco de rock y se grababan verdaderas mierdas. Claro. Cuando había grupos muy buenos donde tenían una proyección internacional. Claro, estamos hablando, Ricardo, ¿de qué año? 82, 83, sí, claro, 84. Sí. Entonces nos encontramos de que, bueno, allí pues jugaban claro, con eso, pero no fue solo con ellos, ¿eh? No era solo Aprilia, eran otras... la gente, pues esto le llegó de nuevo, no tenían ni puta idea de grabar un disco de rock. Entonces muchos salieron fuera para poder hacer. Lo único que se hacía así un poco decente, pero de aquella manera, se hacía en Ibiza Sounds, ¿sí? Con Mariscal claro. Romero, porque estaba Dennis Germán, que había hecho los dos de Judas. Pero tampoco era para tirar cohetes, no claro. Nos engañamos. No, desde luego. Lo que pasa es que vestía mucho también. Pero esto estamos hablando de la grabación de esta maqueta, porque para ir al embrión de lo que es 11 bis hay que remontarse unos cuantos años atrás, bueno, ¿no, padrino? Nos llamábamos Sobredosis. Sobredosis, tío. Sobredosis, hola. Junto con Andrés Parra, que iba conmigo al colegio. Andrés, pega un chillo por ahí. Pega un chillo. Ahí está. Íbamos juntos al colegio y ellos empezaron a montar Sobredosis. Yo trabajaba en una tienda de música que se llamaba Alberdi, que ya no existe. Entonces empecé allí a tocar la batería y la verdad es que un día fui a verlos y vi que había un batería muy malo. Digo, joder, y ellos me vieron tocar y me dice, oye, quédate a tocar. Digo, yo no he tocado nunca. Dice, pero claro, tocas mejor que el que había. Y ya me quedé en el grupo. Entonces echaron al cantante porque veían que yo cantaba mejor que el cantante. Y ya nos quedamos allí. Y después es un exciter, ¿no? Sí, la banda está canadiense exciter. Exactamente. Nos fuimos a la mili y en la mili veo que había un grupo que se llamaba Sobredosis. Digo, coño, entonces nosotros ya no nos podemos llamar la banda Sobredosis. Porque ya habían grabado, ¿no? Exactamente. Caliente como un volcán, se llama. Y al volver nos fuimos y pusimos el nombre de su donde vivía Andrés Parra, donde vive actualmente, que era donde teníamos el local, 11 bis. De ahí calle viene el nombre. Pedro Llobet, 11 bis, ¿eh? 11 bis. Ahí estaba el local donde ensayabais, ¿no? Que era en casa del Parra. El Parra ahí. Que como está así menudín, pues tenéis sitio, ¿no? Los demás ahí en el sótano siniestro, ¿eh? Allí le dábamos caña. Maravilloso. Luego, impresionante, llegasteis a ganar el concurso de aquel premio, esa televisión, pero ese concurso aquellos, de carrozas que decías. Pero aquello, ¿sabes por qué fue bueno? Lo único bueno que tenía ya no era por la pasta que nos dieron, que en aquel entonces era una pasta, ¿eh? Nos dieron 250.000 pesetas del primer premio, era una pasta, sí, nos lo repartimos, pero lo mejor de eso que es que no había ninguna otra televisión. solo estaba televisión española. Y todo el mundo veía. Te veían en Ceuta, en Melilla, en todos los lados. Se te volvía loco. Hasta ibas por la calle y te molestaba ya porque era todo Dios que me decía, yo soy amiga de tu madre, yo soy todas las yayas ahí pidiendo autógrafos. Y era yo lo veía los sábados, porque eso era el fin de semana. Era los sábados y los domingos por la mañana. Por la mañana, claro. Bailes regionales y canciones españolas. Yo me acuerdo que pasaba los fines de semana en el pueblo, esto típico te vas cuando eres chaval, veías a la gente joven y decías, joder, ¿qué coñazo es esto? De vez en cuando metían gente rockera, joder, y recuerdo que en la final estaba el Pirata de Rock FM y nos dio la máxima puntuación. Habían 6 personas en el jurado y quedamos primeros. Claro, aquello nos hizo que nos conociera más gente porque fuimos 5 veces a televisión a Madrid. Entonces, claro, en aquel entonces, pero ya vimos después hicimos Motorhead, 4 cosas más y vimos que del rock no podíamos vivir. Imposible. Y cada uno nos dedicamos a currar y dejamos el grupo en stand-by hasta 36 años. 6 años después, que de ahí viene el disco. Exacto, que sí. Cogisteis, ¿no? Todos los temas de esa maqueta, ¿no? Correcto. Y los regrabasteis, incluso metisteis alguno más, ¿no? Sí, porque metimos alguno más, nuevo, ¿no? Cambiamos algunas letras, hicimos todo, prácticamente todo nuevo, ¿eh? Guardábamos un poco lo que eran los temas musicales, pero cambiamos mucha letra y demás. Y ahora Pepe ha querido revivir con el 11 bis este, hola, la maqueta. ¿Sí? Pepe Motorviste, hoy en día, hola, sí, se te oye perfectamente. El sacar lo que eran, Pepe, la ilusión que tenías era el sacar el sonido primigenio, ¿no? Y yo también pensaba, y sigo pensando, que era un reconocimiento a los antiguos de 11 bis, que en su momento no se pudo editar en vinilo, que era la ilusión de ellos. Claro. Y digo, coño, pues ahora, cuando estaba un día con el padrino en el coche, escuchando los temas de la maqueta, que tenía 2 temas en un móvil, digo, ¿y esto qué suena, padrino? Pero si parece 30 años ahí, con la voz aquella antigua, si pareces un niño. Y dice, esto no hagas ni caso. Pero ya se me metió en la cabeza, digo, y le calenté, ¿no? Y con la pandemia, que solo nos veíamos el padrino y yo, y bueno, empezamos a buscar temas, a buscar fotos, a buscar cosas, con barra. Arqueología. Y nos hemos lanzado a la piscina porque hoy en día vender discos es muy difícil, muy complicado, y tú lo sabes mejor que yo. Hombre, sí. Y encima sin conciertos, sin nada. Que de eso sabe mucho Ricardo, nos puede contar. De todas maneras, bueno, también hay que decir, por ejemplo, a todas estas bandas jovencitas que se piensan que hoy en día es difícil, que flipen. Hace 40 años, tío, lo complicado que era, y sin internet ni nada. Ahora cualquier churro manga rota que tiene un equipo decente en casa se graba un disco. Era muy complicado. Pero en aquella época era jodido. Y era básicamente por rescatar aquellos temas. También se pide perdón porque se ha intentado no retocar casi nada. Porque hay gente que me dice, coño, es que puede sonar algún tema. Digo, es que está tal cual, casi no se ha retocado nada. En el estudio de Padrino, pues un poquito, lo grabas, alguna tontería, pero que ya está, que básicamente es como se grabaron. Todo lo que se oye, por ejemplo, en directo ahí, en el Heavy No es Violencia, que hay incluso cortes de sonido, porque sí, el de la mesa... Que es el tema que viene aquí como bonus track, ¿no? El Heavy No es Violencia. Ah, se titula así el tema. Sí, entonces habían cortes y lo hemos dejado tal cual. Pero, o sea, ¿es una versión de Bruque o...? Yo se la presenté a Bruque antes de que... porque dije, Pedro, no te vayas a enfadar porque decimos... ¡No! Él cantaba una que decía... ¡No! ¡El jefe no es violencia! No, entonces dije, oye, no. Y me decía Pedro, padrino, lo que tú hagas está bien hecho. Y hice, era otra cosa, tenía otra melodía, pero... Pero entonces aquí, ¿qué era antes, el huevo o la gallina? Pues yo, nunca se sabe si es el huevo o la porque gallina. Porque aquí los más así, pues conocemos, pues claro, lógicamente, el Heavy No es Violencia de Pedro Bruque, ¿verdad? Sí. Bueno, el Heavy no está en Valencia. No, desde luego. Eso es lo que cantábamos. Y en aquella época era verdad, era cierto. No. Pero aquí, y perdona que me ponga yo por medio, conociendo bien la idiosincrasia de la historia, es que el valor que tiene este disco es como cómo realmente se registraban las cosas, que eran analógicamente. Ahora que hay un revival otra vez del vinilo, creo que tener el disco de Dueños de la Noche es maravilloso. No haberlo retocado, creo que es el detalle, porque si lo retocas no tiene ningún valor. Claro, porque día en tu casa enchufas un cable, te pones un otro parte del cable en un culo, suena, en el ojo del culo suena y suena. Bien. De hecho, hace unos meses sacaron en vinilo, que me pillé, de Extreme Music, de Fighter, el sello de David Rotten. Sí, salió las maquetas de Reina Negra, que era otra banda catalana. Sí, hombre, los llevaba yo, eran managers. Sí, impresionante, tío, Ricard. Impresionante tener esa joya en vinilo, tío. Eso es lo bonito. Y que lo pinchas y que suena igual, te transporta, te lleva 30 y tantos, 40 años atrás, sí, sí, tío. No, y que la realidad es que el rock y o sea, la base de todo nace en lo analógico, en lo auténtico, en lo grabado de una manera muy artesanal, en lo Tascam, en esto. Y las grandes bandas, los mejores discos, los primeros discos de cada banda nacen ahí, claro, en las cosas analógicas. Imagínate en esa época que tú lo viviste bien también. Sí, era, sí, bueno, que bueno, más jovencito, pero sí. Es lo que me decías, hostia, hoy en día cualquiera hace un bolo. Pero hacer un bolo en aquella época tenía mucho era mérito. Era complicado también, ¿eh? Sí, muchísimo, sí, muy complicado. Y creo que lo que tiene valor es esto, ¿no? Lo analógico. Estamos hablando de una época que en Madrid y Barcelona, pues bueno, aún había un chorreo, pero en Zaragoza. Bueno, Madrid principalmente, ¿eh? Sí. Zaragoza era complicadísimo. Pues o sea, Barcelona, tenías que viajar, Barcelona, tenías que irte a Barna, Barcelona, tenías que irte a Madrid, o principalmente a San Sebastián, que era la época donde se hacían los bolos en sábado. Pero la realidad es esa, que el que tiene el foco manda. Y el que tenía el foco era Madrid. ¿Por qué han seguido bandas como Muro o Bus? Claro, Barón Rojo, todos estos. ¿Por qué? Porque tenían el foco principal. Y luego venía Barcelona y luego las otras ciudades. Claro. Entonces la lucha era muy difícil. Era complicada. Porque era, aquí teníais a Pedro Botero. Sí, teníais, exactamente. Teníais a Retro de Huesca. Exacto. Entonces era muy difícil. ¿Pero por qué? Porque primero los de Madrid siempre decidían por ellos. Los de Barcelona tiramos más por el trash, porque era la salida. Y las bandas rockeras del cinturón de Barcelona, que era tipo Once Bis, Zeus, y toda esa gente que hicieron sobrevivir, Pedro Bruque, toda esa gente que Tigres, hizo reflotar Tigres y tal. Pero bueno, los focos estaban en el país, pero quien siempre mandó por tener los parásitos para mandarlo todo donde querían era Madrid, claro. Y esa es la gran realidad, por eso... Lo de Zaragoza tiene mucho mérito, porque durante muchos años marcasteis mucho la diferencia con muchos festivales, con muchas buenas bandas, y tiene un mérito muy bestia. Y años atrás con la zona de bares, simplemente, sin conciertos, porque realmente no había conciertos. La gente bajaba aquí a Zaragoza así, solamente a irse de copas, tío. Yeah. Llegamos en Zaragoza a tener 18 bares heavies de música hard rock y heavy metal. Y luego lo de las casetas, época, que se montaban muchos conciertos en casetas. Sí, casetas. Lo que sí que quiero puntualizar con los 11 bis, que esto ha sido un parón con la pandemia, y hemos aprovechado Padrino y yo, Parra y tal, para hacer esto, pero que los 11 bis estamos con el metal en vena. Haremos la gira de metal en vena, porque solamente pudimos hacer un concierto en Salamandra, que se presentaron dos temas solo. Salamandra y luego se hizo es la presentación. De Barcelona, que está bien. Una sala bastante. Sala. Que metimos bastante gente. Se presentó el disco en el FNAC, gracias a Ricard, pero que no se ha hecho una gira de metal en vena. Quiero decir que esto. Cuando se pueda hacer los conciertos, seguiremos con Metal en Vena, y esto se queda ahí para el que lo quiera comprar y tal. El que lo quiera comprar, ¿qué tiene que hacer, Pepe? ¿Tiene que escribirte a ti? Bueno, a pues me puede escribir en el Facebook o mandarle un mensaje al armero también. También, desde luego. Pues mira, es muy fácil, pepe.motorhit@gmail.com. Y cualquier cosa, joder, la gente de la tribu que nos está siguiendo. O a los 11 bits, le manda un mensaje y claro, ya está. O la gente del Novarri, bueno, Novarri lo tenéis al lado. Pero, el Tito Laporta. Tito Laporta me mandó el metal en vena, me lo mandó él. Estuvo en el FNAC, que además vendimos todos los discos que habían en el FNAC. Sí. Ricard nos montó, Ricard además, también justo la presentación, y estaba de goma a goma, no cabía gente. Sí, justamente, por desgracia, fue 3 días antes de la pandemia. Sí, claro. O sea, fue 3 días después se decretó el estado de alarma, y a tomar por saco. Nosotros acabamos con un concierto en Sala Wolf con un tributo a Slayer, y aquel día ya, al día siguiente nos dijeron todos para casa, pero el día 5 hicimos la presentación y hubo sold out de todo el metal en vena, y todos los vinilos se vendieron. Por aquí me pone tanto Begoña como Javi Alonso de Novarris, de Horta, que os estuvieron viendo en Obús, como teloneros de Obús, pero no me acuerdo dónde fue. En Ramatá, joder, Begoña, por favor, coño. Mírate, Pequeter, que te ha mandado una pregunta muy chula para los 11 bis. Dice, a ver, porque yo no la he visto y yo tiemblo, ¿eh? Es el sheriff de Asalto Mata Radio Rock, el que nos vaya otro crack. El que nos hace la retransmisión online. Y nos pregunta, ¿recuerdas cuando escuchamos el disco en mi coche, verdad? Porque nos lo dio, nos lo dieron en Madrid. Nos dieron en Madrid en una sesión que hicimos de radio de 12 horas en la sala en Gruta 77, en Carabanchel, me parece que era. Y nos dieron el disco, fue ahí cuando os conocimos, ¿no? Nos lo dio José Luis. José Luis Martín nos dio el disco. Sí. Y lo pusimos en el viaje de vuelta y flipamos en. Que flipamos con el batería. Que hostia, la pegada que tiene el batería. ¿Cómo luego pega? Te vi que lo pinchaste en el Tapeo Rock, claro, también lo pinchamos. Ahí, en el infierno lo suelo poner de vez en cuando. Muy bien. Mi Helen es muy fan del Carmelos Band. Sí, Helen, sí. Somos la Carmelos Band. Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo que no pueden parar. Piensa que la banda casi todos son del Carmelo, menos uno. Horta Carmelo. Yo soy del Carmelo también, sí, aunque ahora vivo en Horta. Porque y se ha vuelto pijo. Padrino. Se ha vuelto un y entonces, Padrino, heavy. Después de 36 años después, al hacer el Metal en Vena, se cambiaron dos componentes, que fue el batería y el bajista. Y Padrino me dijo, coño, me gustaría que fueran del Carmelo también. Mira, claro. Y mira que es complicado. Digo, sí, ¿y dónde saco yo ahora un batería? Y nos trajimos a Landy de 77. Oh, y bajista. Y de la casualidad que todos somos del Carmelo. Ahora lo entiendo. Los 77. Sí, también de allí. Fíjate, un chaval de 20 años y el Padrino 62. Que, por cierto, la última vez que estuvimos Elena y yo en Horta. En casa Leto, echando unos vinagrillos. Ahí estamos nosotros. Pues, yo tengo la suerte con el Quimede de montar ahí un festival que montamos cada año, que este año se ha ido a la porra. La mierda, claro, lógico, pero el próximo año, que todo va a ir bien. Nos invitáis y vamos. Sí, ¿no? Porque tocarán los 11 bis. No hace falta que nos invitéis a dormir, que tenemos dónde. Bueno, yo te buscaré un sitio. Pero no, que tenemos cama, ¿verdad? Gente de No Barris. Te has invitado. Tenemos cama. Pero bueno, sí, unas birrillas. ¿Podemos preguntar si el Max Bar está abierto todavía? El Max Bar, hombre, podéis preguntar. A ver qué dicen esta gente de No Barris. Bueno, No Barris, peña de No Barris, Begoña, Javi, Tito. En el Max Bar. Una pregunta que os tira Ricardo Altadil. Estamos esperando respuesta vía WhatsApp en el comando. A ver si está todavía abierto el Max Bar. Vamos a continuar, vamos a poner un temita más, tío. Porque hay que suministrar la birrilla y tal. Exacto. ¿Qué otro tema vamos a poner? A ver, el Barcelona Rock lo hemos puesto. No, hemos puesto el Fugitivo. No, hemos puesto el Fugitivo. Pues ponemos Barcelona Rock, aunque estamos en Zaragoza. Barcelona Rock, pero de la maqueta, ¿no? El primero, sí, el inicial. Sí, sí. El primero con el que abrimos el disco, ¿no? Es un tema heavy que está potente. Sí, sí, pues venga, pues dale caña a Casimoto. Así vamos a reponer aquí, hidratar un poco. Hay que rehidratarse. Sí, señor. Como decía el super ratón, hay que rehidratarse y mineralizarse. ¿Cómo era el estribillo? Barcelona. Barcelona. El rock sona. Barcelona. El rock que mola. Barcelona. Zaragoza. El rock que mola. Zaragoza. El tubo. El tubo que sona. Y esta canción, si me apura, será anterior a la que grabaron Evo. No. Sí, yo creo que el, sí, pues, el rock and roll Barcelona. Sí, la verdad es que con Evo no tuvimos mucho trato. No, no tuvimos trato, no por nada, porque no tuvimos. No llegasteis a conoceros. Tocamos en una, hicimos un festival junto con ellos, pero no llegaron a tocar, porque entonces como el heavy no era violencia. No lo era. Tiraron botellas, le hicieron daño. ¿Cómo se llamaba? Estímula. Estímula, el cantante, sí, Estímula. Le hicieron daño y ya no salieron. Al principio cantaba. Te voy a hacer una hermana, la hermana de. De García, de Carmen, García, Carmen, la Carmen, Carmen, Carmen, Manolo García. Te voy a hacer una pregunta, José Luis. Dime, José Antonio, José Antonio. Ahí, José. El Luis es apellido. José Luis ahora es el padrino. Ah, es segundo apellido, sí. Oye, perdona, José Antonio. No hay que perdonar. A ver, el otro día entrevistando a Fortu me decía que los malos rollos que tenían con Barón Rojo eran reales. Sí, sí. Porque dice, hostia, es que luego no éramos amigos, de verdad. O sea, competíamos porque nos interesaba. Era fachada todo. Tú eras fachada. En Barcelona, de alguna manera, y esto nos puede responder José Luis, que quería decir José Luis, pero bueno. José Antonio, aquí en Zaragoza era fachada todo. ¿El qué? Con respecto a Bus, las bandas de Zaragoza. Las bandas Zaragoza. Bueno, el tema de las bandas de Zaragoza, aquí en Zaragoza hemos andado, sobre todo las bandas han andado mucho a su bola, y siguen andando. Van. Pero no tenían rivalidad entre ellos. No, era como... rivalidad no había, pero tampoco había un feeling. Yo creo que. Di que en el rollo heavy, en los 80 realmente había cuatro bandas contadas, O sea, estaba Pedro Botero, teníamos Arreo, estaba Black Haze, que eran más glam, Crisis, y poco más. Es que realmente no había más, en Zaragoza. Sable eran de Valencia. Con Atila, Praxis. Yo creo que el tema de la rivalidad entre bandas siempre ha pasado. Es como, ser. Eso es una pena. Es como una ser del Barça. Una pena y del muy grande. Sí, es esto, una pena, tú me darás la razón, sí, Ricard. Sí, sí. Porque el mundo del metal, el del heavy, somos así de hipócritas porque nos quejamos siempre de que no se nos hacen caso y cuando una banda triunfa. La techamos de vendidos. Correcto. De tal, joder, bueno, entonces ¿qué queremos? Hay, tío? Muy poca, o sea, hay muy poca unión entre bandas, poca empatía, poca unión, exactamente. Eso bueno, es eso, es por la desgracia del negocio también. Sí, también, porque en el fondo cuatro malviven de ello. ¿Qué decía Pedro Bruque? Que era un banquete de mendigos. De mendigos, esto es un y es verdad. El imperio de paletos que decía José Carlos Molina, realmente es eso, iba de aquello, porque sigue yendo de eso. Aquello, y es lamentable, esto es como la política, parece que no aprendemos de los errores de... Bueno, luego yo he tenido discusiones con gente que hoy en día podemos considerar grandes, que tienen más discos que Barón, que Obús en aquella época... Y que son hoy en día bandas de medio pelo y que no van a llegar nunca a nada. Yo pienso que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. No hay un negocio que apoye. Los sellos, las compañías, no existen. Quieren que les lleves todo hecho. Exacto. No se rascan el bolsillo para apoyar lo que vale. Para nada. Y los medios tampoco. Nada. No. Rock FM. Tenemos un Rock FM que lo más nuevo que pone tienen 25 años. Exacto. O sea, bueno, lo que ya tienen los. Pero es el target que trabajan, claro, no nos engañemos. Sí. Ellos tienen muy claro. Sí, claro. Tienen 2 millones de oyentes que saben que van a escuchar eso. Exacto. Sota Caballo Rey. Sota Caballo Rey. Sota Caballo Rey. Y que van a comprar esa compañía de seguros y esa mierda que anuncian porque saben que tienen ese target. Yo tengo anécdotas para contarte como DJ en el infierno impresionantes a raíz de de Rock FM, que he tenido alguna vez una discusión. Porque yo no voy a discutir con clientes, pero bueno, esto que te dice alguno, tío, ponme Iron Maiden. Se las pones al rato y dice, pero tío, ¿me pones Iron Maiden? Digo, no, se está sonando. Pero es que no lo sé, esta. Claro. Ah, es que esta no sale en Rock FM, ¿no? Ah, digo, no, claro. Te pones. Yo cuando me viene alguno así espabilado, les pongo el Reach Out, aquella que cantaba el Adrian Smith, ¿no? Claro. Y dicen, ¿esto qué es? ¿Esto quién es? Claro. O el que te pide accept y te dice, se la pone y dice, ay, no, pues si ha sonado ya. Digo, ah, no he escuchado el Heidi Haidó. Hombre, a ver, accept tiene 14 o 15 discos, claro. A una media de 10 temas por son poner, 150. Son 150 temas, todos no empiezan, solo empieza un tema, sí. Claro. O el que te pida CDC, ¿eh? ¿Cuál quieres la CDC? Joder, la buena. Digo, joder, para la buena. A mí casi todas son buenas, tío, ¿eh? Bueno, cosas, claro, esas. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo tengo entendido, Pau Montagudo, vocalista de Ushuaia y de Corazones Eléctricos, que está fichado por Rock FM para hacer la gira esa que hacían de tributo a Queen, que supongo que sonaba porque ha estado circulando por toda España, me comentó que hicieron en su día cuando abrieron el Rock FM, que hicieron una, ¿cómo se dice?, como una entrevista, y a la gente, ¿cómo se dice esto? Se me van las palabras, tío. Una encuesta a la gente, a ver qué es lo que escuchaba, qué es lo que les gustaba, y en base a eso, pues hicieron el listado. Deben de tener el pirata mismo me lo dijo, sí. Tío, no, a ver, tenemos una base de datos y no te salgas de ahí, no te dejan salir de ahí, es lo que tenemos. No, pero eso está claro. Y punto. Pero por una sola razón, porque la compañía de seguros que paga, claro, dice, yo quiero que se oiga esto y esto, es porque un random de 100 temas, claro, y ya está. No, y luego es que no pagan a autores, porque eso ya está, ya lo tienen finiquitado, ya está pagado de años y se curan en salud. Claro. Bueno, pero ellos viven de eso, es sí, la sí, viven de ellos de eso. Pero claro, con esto que a lo que llego, pues que no hay una renovación, no, nada, hay, porque nada. Hay unas bandas, tú lo puedes saber si solo hay dos bandas internacionales en este momento que triunfan fuera, son Crisix y Ankerus. Sí. Todo lo demás, sí, todo lo demás punto, es farsa. Ya está, sí, sí, a ver, es cierto. Lo de Obús es una realidad, pero ya es una realidad donde Fortu ahora ha sacado un nuevo disco, todo esto, y van con mucha dignidad y nunca se arrugan. Pero no nos engañemos, esto está acabado. No hay renovación. No hay renovación. No hay renovación y los únicos que lo ofrecen son en estas dos bandas. Claro. Hay un montón de gente que aprieta, pero no. Yo reconozco, nosotros somos medios independientes, tío, que lo hacemos por amor al arte y que nos escuchan cuatro gatos, tío. Si nos escuchan 600 personas, nos podemos dar con un canto en los dientes. O sea. Pero que 600. Pero que 600. Los mejores. Los mejores. Yo me acuerdo. Sí, ya está. Yo me acuerdo que cuando. Que son los que compran discos. Es que en el fondo son los que entienden. Porque además, joder, hace poco, Angelus Apatrida, el año pasado, sacaron un disco número uno en ventas. ¿Dónde los has oído tú? En ningún lado. No sale en ningún lado. No, porque si pones Rock FM no los oyes. Ahora imagínate tú estas bandas si salieran en medios. En Barcelona, por ejemplo, cuando vienen Pedro Botero, que yo siempre he ido a verlo, y desde aquí mando un gran saludo. O, por ejemplo, han venido Zarpa, o ha venido Bella Bestia, sí, 60 personas, 70, Pepe, 80 personas. Sí, sí, vale, eso es que es un pinchazo tremendo. Puedo hablar hablar con conocimiento de causa porque soy catalán. Claro. Vivo en Cataluña y defiendo las bandas en catalán y las que practican música en catalán. Yo puedo decir, y lo digo porque lo sé, a mí me ha costado un huevo meter Crisix en TV3, sí, lo he conseguido. Sí. Pero la realidad es la que es. Sí, sí, allí solo salen los amiguitos del régimen. Los colegas. Y yo soy catalán. Sí. Pero solo salen los de siempre. Los de siempre. El Manel, el sí. Papet, el Giuseppet. Que parece que cantan música de cumbayá. Todos hacen lo mismo. Música de excursión. Y todos son los que salen. Sí, sí, sí. Y para que salga Crisix, que realmente da más vueltas al planeta que no todos los que salen allí, porque claro, esos ahí todos no, solo los comparan y solo los apoyan los de allí, pues esa es una realidad, y yo soy catalán y lo digo, es una farsa, lo fue hace 40 años, lo sigue siendo ahora, lo sigue siendo. Entonces, los grupos de rock de la periferia de Barcelona, yo trabajo en el Can Mercader, en el Can Mercader Festival, en Cornellá, hostia, estamos metiendo 4.000 personas, señor. El último año que lo hicimos con 11 bis, con Crisix de cabeza, cartel gratuito. Bandas de la periferia, gente que cree el rock and roll. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que hay otro mundo paralelo, que es el que nos venden. Pero esa es la realidad. La realidad es que Crisix y Angelus son más internacionales que no cualquier otra banda que está vendiendo a nivel de pop. Viene la fiesta de la Merced en Barcelona y no hay ni una banda de rock, ni una, ¿eh? Nada, cero. Un minuto, Casimoto, ¿qué dices? No, el Tarnasco, que ha preguntado. Sí, nos ha hecho una pregunta interesante que le estoy diciendo que me la reformule. Me la está grabando en audio, ahora la vamos a poner. Pequeño Tarnasco de Asalto Mata Radio Rock. ¿Algo en referencia a la charla que estamos llevando? Oye, yo te digo, yo estoy aquí callado, pero me estoy quitando el sombrero con lo que te estoy diciendo. Con todo lo que estáis diciendo entre todos, ¿eh? Sí. O sea, es una pasada. Yo, a ver, este señor a mí me lleva 19 años. 13 años. 13 me llevas. Sí. 13. De edad. De edad. Pues sí, unos 19. ¿Puedo? Unos 19 por ahí. Yo voy a hacer 34 ahora. Lo que pasa es que yo soy un pelucón guapo. Yo soy un yogurín de tal, ¿no? Y he visto, a ver, yo me he nutrido ya de la nueva oleada que ha venido del heavy metal y todo esto. Pero lo que estáis diciendo, después de llevar 13 años metido aquí en la radio y después de llevar 13 años viendo bandas venir y bandas quejarse de lo mismo, me quito el sombrero de que lo estoy diciendo aquí tan libremente. Pues ahora, claro. Levanto un minuto la pista del ordenador, que vamos a poner la pregunta que os hace. Ponte los cascos para poder escucharla. Bueno, ¿quedan más cascos por ahí? Aquí tienes, ahí he puesto los últimos. He aquí la pregunta de Pequeño Ternasco, ¿vale? ¿Subes la pista, la 2? A ver, perdón. ¿Qué digo? Espera. Dale, a ver, espera, ¿qué digo? Vamos. A ver, ¿qué digo? A ver, ¿qué digo? Que el argumento que comparte Ricard, que tienen un target los de Rock FM y que viven de eso y que paga la aseguradora, que es un argumento que no es válido. No es válido, para mí no es válido, y que nos está hundiendo a todos, a programas, a medios, a bandas, incluso a los oyentes, y que hay que rebelarse contra eso. No es una pregunta, es una opinión, una reflexión. Ya nos estamos rebelando precisamente. Exactamente eso. Pero a ver, si tú tienes, pero yo lo que digo es una realidad, es un hecho. O sea, esta gente son mercantilistas. Esta gente estudia en su mercado, que son los curas, que son todos muy buenos los curas, y que además tienen un negocio, que es un negocio que quiere tener pasta. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dicen, bueno, a ver, han hecho una radio donde han dicho, bueno, ¿qué vamos a poner? 100 temas, que los vamos a darle un random y que vayan circulando. El propio Pirata, que es muy amigo mío, empecé con él. O sea, a ver, yo empecé a escribir con... Es un amigo este programa. Es un amigo del programa. Yo en los dos festivales que hice en casetas lo tuve de speaker. Ahí ha estado en la radio y... Hay que decir que toda la gente que se dedica al mundo del rock en este país, independientemente de que quieran vivir de ellos, como lo hacen el Pirata, lo que hace el Mariscal, como lo hace el Basa, toda esta gente que quieren vivir de ellos, que es lo más lícito del mundo, también hay una parte B de ellos que dicen, coño, es que, bueno, pero es que no cabe el remedio. Pero si, ¿cómo? Tengo que hacer esto. Claro. Rock FM es un target de 2 millones de oyentes que compran eso, que por la mañana escuchan siempre lo mismo, y claro, eso es lo que les acomoda. ¿Que hay que rebelarse contra eso? Sí, pero ese es un tipo de público que siempre existirá, que no puedes combatir contra él, y que los seguros X, la casa de motos tal, y la de esto, lo compran y lo pagan y lo mantienen. Entonces, sí que hay que rebelarse, pero en el fondo es mejor eso que nada. Y esa es la tristeza del tema. Mira, eso yo lo puedo comparar. La última vez que tocó Bus aquí en Zaragoza, estuvo de telonero Invisible. A mí, personalmente a mí, me vino un señor de unos 60 años y me preguntó que a qué hora salía Obús. Y le dije, pues no lo sé, cuando termine Invisible. Digo, pero te vas a perder una pedazo de banda de 1000 pares de cojones. Y a las 20 minutos de empezar Invisible, estaba el tío en primera fila disfrutando la hostia. Pero van a por lo que dices tú, van a por la banda principal, a por la banda que lleva toda la vida tocando. No le dan la oportunidad a la otra. Bueno, ahora voy a decir algo que puede ir contra mí mismo. Sí. Hace poco entrevisté a Fortu y a Miguel Ríos. Tuve la gran suerte de por fin entrevistarlo para Metal Hammer, que sale en este último número de Metal Hammer. Y con Fortu estuvimos hablando. Cuando ellos hablan de otros grupos, realmente no los conocen. Claro. A Fortu les importa la mierda, lo que hay por debajo. Sí. A Fortu le interesa actuar hoy en Zaragoza, quedar bien con su público, pero realmente les importa la mierda todo lo demás. Ellos dicen sí, vale, sí, pero no les importa nada. O sea, no nos engañemos, no seamos cínicos. Cuesta mucho llegar, y cuando han llegado no apoyan la escena. Ni Obús, ni Barón Rojo, ni Muro, ni nadie. Es lo que nos contesta Santiago, que dice que... Yo lo que hablo es del público, claro, del público que va, no de la banda. El público sí que apoya. El problema está que las mismas bandas que dicen nos tenemos que unir todos, porque Fortu me lo dice, nos tenemos que unir, una mierda, os unís para que os salvéis. Claro. Pero en el fondo os importa una mierda, y perdonad que lo diga así, yo soy una persona de base, yo lo hago por amor al arte. Y aparte, bueno, también te quieres ganar un poco la vida, pero aún y así, lo hago porque lo siento. Y esta gente, cuando llegan arriba, no les importa realmente lo que se cuece. No les importa. Armero, ¿es así? Así, ¿no? No, sí, sí, no, no, sí, es así. En Barcelona, pasa en Madrid y pasa aquí también. En todas partes. Sí. Yo voy a explicar una anécdota. Cuando este disco que se oye de fondo, sí, estamos actuando los 11 bis, los legendarios, los del principio, en el Puff Boira de Barcelona. Famoso, estaba delante mío Manolo García, que entonces era cantante de Los Rápidos. ¡Hostia, padrino, tienes que dejar de tocar la batería! Porque en el disco este veis que toco la batería y canto. Tienes que dejar de tocar la batería y ponerte a cantar como yo, delante. Seis meses más tarde me lo encontré, era un tío muy enrollado, seis meses más tarde me lo encontré en Aprilia y le pregunto, oye, ¿eso que haces por la tele, que echas un humo de colores y tal? ¿Eso dónde lo puedo comprar? Y me dice, búscate la vida. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, que la gente cuando llega arriba se olvida, pero no Manolo García, Fortu, Sherpa, todos. Aquí nosotros hemos lanzado a gente como Marea, hemos lanzado a gente, hemos tenido aquí a gente como Ozu, Warcraft, Maya, como Warcraft, que una vez que llegan a cierto estatus, pues ya, pues bueno, no hacen entrevistas contigo ya. Sí, no, pero no. A ver, yo es que el problema es que yo quiero las entrevistas que vengáis a verme. Yo por teléfono no acepto entrevistas porque, a ver, yo recibo una cantidad de material que me gusta sacar. Y solo lo sacrifico en pos de una visita, echando unas cervezas, viéndonos la cara, porque yo cuando entrevisto me gusta veros la cara. Veros los ojos y ver cómo reacciona, ¿no? Una entrevista por teléfono, aparte de que el público un buen día me dijeron que eran muy frías y que no molaban, desde entonces dejé de... Joder, tengo material para hacer 5 horas diarias si quisiera, sin repetirme. Ya lo sé. ¿Vale? No, ya solamente, no por el coleccionismo, por lo que me envían los sellos. Y que el 90% de lo que recibo es de fuera. Porque sí, muchos es me una dicen, barbaridad, que si Puerto Records, que si este, que sí, si el otro. Que me dicen, hay mil. Que te pregunta la gente, tío, ¿por qué no pones español? Digo, porque no se lo curran. Porque las bandas españolas se piensan que la prensa tenemos que ir detrás de ellos. Exacto. Y yo no voy ya he hecho el trabajo. Yo ya hice mi trabajo hace 25 años, hice mi trabajo hace ya. O sea, 23 años, que hace que llevo recibiendo material promocional. Y ahora estoy y soy una radio independiente. Soy el último pedo que sale del culo, el que con menos fuerza sale. Y estoy recibiendo una media de 50 y tantos discos a la semana. Y solo puedo poner 18 o 20 como mucho. ¿Vale? Se me quedan... ¿Te crees que voy detrás de las bandas? Los sellos españoles, las bandas españolas no saben trabajar la prensa. No tienen ni puta idea. Hay 4 casos contados, muy loables, pero el resto no. Y los sellos más fuertes son los que menos trabajan la prensa. Los de aquí, ¿eh? Está claro, ¿no? Puedo dar nombres. Sí, sí, sí. Puedo dar nombres. Y se creen que con un puto vídeo... señores de la prensa, o sea, de los sellos discográficos, de la promoción, que yo estoy trabajando en radio, que no hago televisión, que a mí un vídeo no me vale. Mándame, si no me mandas el disco, mándame el formato de audio, el MP3, cúrratelo, joder. Que sí, no, está claro, está claro. Que el que quiera peces que se moje el culo. Yo ya me los mojé en su día, claro. para suministrarme de novedades todas las semanas. Mi trabajo lo hice hace mucho. El interesado en promocionar el trabajo sois vosotros, claro, ¿no? Que acabáis de sacar, ¿no? Y estáis aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro. Digo yo. Por supuesto. Más en las bandas de rock. Por supuesto. Porque a todos estos que me vienen diciendo, que yo soy fulano, pues ves a Rock FM. Hombre, y te claro, lo no, claro, ¿no? Si eres un... Estoy absolutamente de acuerdo. Hay gente... Hay gente muy importante que entiende esto y es la única manera de funcionar. Es que si no, es una ruina. Yo no pongo un trabajo que me venga de fuera. O sea, yo si me compro un trabajo porque me gusta, es para mi casa, no para ponerlo en la radio. Yo los trabajos que pongo en la radio son los que me envían para poner en la radio. Y de eso, puedo estar que aquí ha comprado todo lo que ha salido de 11 bis este señor. Ha sido el primero, sí. Uno de los primeros que ataca, y ha comprado los discos y ha comprado todo. Tenemos la fan número uno, que su pareja, Eleni. Sí, tela, sí, le mola mucho. Claro, bueno, y se sabe los temas. Claro, como natural. Que me pueda decir, no, mándame el vinilo a la radio. No, el tío ha sido el primero. Decir, no, ¿dónde hay que pagarlo? Y cataplan, que eso también lo hacen pocos. Pero, a ver, yo compro lo que me gusta. Yo te puedo comprar el disco y no ponértelo. Ya, pero yo bueno. Si voy a poner algo en la radio, quiero que me lo envíen. porque me parece una falta de respeto poner lo que no me han enviado. Ya no por la banda sí, sino por todas esas bandas que sí me envían su material, que se lo ha currado. Y que y yo es que digo, a ver, tú me puedes enviar el disco. Eso es una ética profesional. Y te lo puedo poner o no te lo puedo poner, porque ten en cuenta que yo recibo tanto volumen y solo puedo poner esto. Todo lo que sea, no sé, lo veo una falta de respeto. Yo no puedo poner Metallica si no me han puesto. Joder, pero Metallica son los Metallica. Yo soy el armero, punto. Claro. Esto tuve conversaciones en su día, por ejemplo, con Chema Gallego, que me dijo, tío, joder, es el Salvador. Entrevista, le digo, sí, yo lo entrevisto. Bueno, mira, por ponerte un ejemplo, pero que ahora venga pero a Salvador tiene un problema. Que no, que. Bueno, yo le dije, vamos a hacer una entrevista que vamos a hacer el 400 en Metal Hammer. Y me dice, coño, esto me lo lleva Chus, que no sé qué, que no sé cuándo. Y digo, oye, claro, perdona. A estas alturas tú ahora me haces pasar por Chus. ¿Pero cuándo? ¿En qué película hemos empatado, Salvador? Yo no entiendo nada, tío, que habéis crecido juntos. Digo, oye, que yo a Miguel Ríos le he llamado, me ha dicho, oye, lo que quiera, Ricard, que claro, yo por salir Metal Hammer no he salido nunca y quiero salir. Hay de todo. Pero es que no lo entiendo. O sea, a ver, cuando tú pierdes todo esto, mira, solo hace falta ver cómo radias tú. Hace 25 años que radias igual. Entonces, eso yo es tengo tu mi valor. Forma de eso es tu valor, claro, tío. Claro. Eso es tu personalidad. No te estoy chupando la polla como dicen en la película. Claro, yo no escucho programas. A ver, déjame hablar, tío, que también me has de dejar hablar. Mira, que no es tu programa solo. Es el programa de tus oyentes. Sí. Lo has ganado tú. Sí. Hay una escena de Pulp Fiction que dice: bueno, señores, no nos chupemos las pollas todavía. Porque hay que ser. No te estamos. Simplemente, si estamos aquí, es porque te lo mereces tú y tus oyentes y la gente que está detrás de la vitrina. Porque sois gente de gracias. Si estamos en Zaragoza un 26 de junio, no es por ir a ver Obús. No nos engañemos. No nos engañemos. Es para estar contigo. Alegría. Este viaje salió porque yo vi lo que está pasando el Tapeo Rock, todo esto del Eliseo, el bar, y le dije a Padrino. Digo, hostia, Padrino, hay que subir aquí, apoyar a este hombre. Y apoyar el bar porque lo está pasando todo el mundo mal con la pandemia. Y para un puto bar de rock que hay, pues tenemos que ir, ¿no? Y aprovechando, te lo conté a ti, me dijo, hostia, pues que venga. Lo de Obús salió al final de todo, que vi el cartel y dije a Rica, hostia, pues también tocan los Obús el mismo día. Bueno, pues podemos aprovechar y ir a verlo. Entonces me escribiste. Claro, que nosotros subíamos, te lo digo con dignidad, por el Tapeo, bueno, y también por ti, ¿no? Pero lo primero fue el Tapeo Rock. Y que lo de Obús ha sido, bueno, pues más allá. Habéis hecho una carambola. Vamos a ver, porque los Obús. Habéis hecho un 3-1. Tocan cada fin de semana. Hemos estado tocando con ellos. Sí. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando del 11 bis, puesto que tengo aquí un single inédito. Sí. Ayúdame. Ayúdame, háblame de este single. Bueno, este single aquí lo hicimos con un guitarrista de Barcelona conocidillo que toca muy bien, porque además ganó el primer premio, no me acuerdo en qué año fue, en la discoteca Vértigo de Castelldefels, como guitarrista. En esa discoteca estuve cuando tocaron AC/DC con Metallica en el 91, me pegué toda la puta noche ahí escuchando AC/DC. Pues creo. No pusieron otra cosa, joder. Allí lo conocí y le dije, oye, ¿quieres tocar? ¡Hombre, con los 11 bis! ¡Claro que sí, hombre! Y hicimos un tema en Aprilia, que se llama Ayúdame, que además, bueno, la verdad es que en todo momento nos hicimos colegas, ahora él toca con varias bandas, que también hace el Hotel Cochambre, que son famosos allí en Cataluña, que van tocando por todos los sitios, y la verdad es que salió un buen tema y aprovechamos, como Pepe decía, hay que hacer todo lo de aquella época, pues lo pusimos dentro. ¿Y esto está grabado en qué año, pues? Eso está grabado en el año, creo que es en el 89, o por ahí. En el vinilo no sale, ¿no? Esto no, sale solo aquí. El no sale, pero creo que está grabado por el año 89, recuerdo, porque ya había nacido mi hijo. ¿Y se grabó en Vértigo, Castelldefels? No, lo conocí en Vértigo, en Castelldefels. Ahí lo conociste, vale. Y lo grabamos en Aprilia, sobre el año 89, recuerdo. Es el tema 12, Casimoto. Si lo pones, lo vamos a escuchar, ¿no? Ay, exacto. Que es el disco que hay que triturar. Pepe, pues que, claro, Pepe. Que el metal, pues claro. El metal en vena y dimos caña. Hostia. Oye, el colega José Antonio es maño, pero parece vasco. De aire, hostia. De aire vasco. Tengo el ascendente. Es que estuvo hace poco por ahí. Claro. Estuve en Hondarribia hace poco. Claro. Hondarribia es fantástico. Echándonos unos chacolís ahí en la marítima. Ahí, ahí. Venga, pues dale al 12. Ay. Que no es el 11 bis, es el 12, el tema que suena. Ayúdame, Casimoto, venga. Yeah. rompió con una herida ya medida en su corazón. Y ahora lo ves sentado en un café por la ciudad buscando una mujer que pague bien por una noche de derroche, sexo y libertad. Es triste ver cómo te va. Ternasca nos dice que, y encima, bueno, que es interesante la charla, nos dice que encima el amor que le pongo. Vale, muchas gracias, Rubén. Mercedes desde Alemania, compañera en Asalto Mata, que hace un programita de radio muy guapo en Alemania, nos dice: toda la razón, se hacen programas sin cobrar por amor y pasión al rock, y al final les haces el trabajo a muchos, con lo fácil que es ahora meter una bio y un MP3 en un correo electrónico. Y, no, y esta chica lo dice con conocimiento de causa, porque también lleva muchos años haciendo radio. Muchas gracias, Mercedes. Muchos. Un vídeo, exactamente. Que nos envían un YouTube, un enlace a YouTube. ¿Y te crees que con eso voy a trabajar? Pues no. Por ahí nos dice Elías de Ratones Colorados en Madrid, Aupa Fer y a, bueno, todo el comando de Alicante. Bueno, pues ya está, saludados quedan. Saludados. También nos hacía un comentario nuestro compañero Dani de Rock Station FM, que nos lo ha enviado en audio, y si subes la pista lo ponemos. Venga, a ver. Una cosa es querer vivir del rock and roll, amigos, pero otra cosa es prostituirse y venderse al mejor postor. Bueno, pues eso nos lo dice nuestro amigo Dani de Rock FM. Tiene razón. Así, pero es una opción, es una opción. Claro, claro. Hay gente que quiere vivir prostituido y claro, vive. Claro, no, así es, así es. Así es, o sea. Hemos sobrepasado en dos minutitos el horario oficial del programa. No hay problema, porque os vamos a acercar y estáis a 10 minutos en coche, o sea y, que. ¿Y a mí qué? y a Miki. Pues vamos a continuar. Pues vamos a recordar ese número de teléfono por si alguien quiere hacerle alguna preguntita tanto a Ricardo Altadiel como al padrino y al parra de 11 bis. O a Pepe, a todo amante de Motorhead. O a ti, o a mí. Estoy hinchado con las migas. Se comen unas migas aquí en el tubo. Estoy que no duermo ahora. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. Con más de 60 programas en parrilla todos los días del año, todos los segundos y todos los meses y horas que sea, a todas horas. Rock en tu idioma, sí señor. Bueno, recuerda, rock la verdad. Recordamos también las redifusiones, casi redifusiones en Radio May los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí están nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Así que bueno, continuamos. Padrino, más cositas, tío. Todos esos 36 años. Sí. ¿Qué habéis hecho 36 bueno. años sin rockear? ¿O habéis no, estado? No, hemos parado. Ricardo me dice que no, dándole a la, a la zambomba. Han hecho cosas. No, han hecho cosas. Aparte de la zambomba, porque Andrés Parra, yo siempre lo presento como Andrés Paja. Porque con 62 años y todavía se hace una al día. Hombre, pero el amor propio también está muy bien, tío, ¿no? A veces hasta dos. Joder. No hemos parado nunca, de verdad. Desde que después de Motorhead en el año 88, así ya dejamos en stand-by 11 bis, hemos estado siempre haciendo música, hemos estado haciendo jingles para anuncios, hemos hecho de todas las cosas, porque la música nunca la hemos abandonado. Hemos estado haciendo canciones que ahora hemos aprovechado para reeditar y que vamos a hacer dentro de poco. Para el año próximo vamos a hacer también otro disco de 11 bis. La música es nuestro hobby, porque nunca hemos vivido de ello y siempre quisimos vivir, evidentemente, pero no pudimos, tuvimos que currar. Y ahora que algunos ya no curramos, pues nos dedicamos a la música todo el día. A ver, aquí te tengo que decir yo una cosa. Hay CDs y hay otros trabajos que hizo Padrino con componentes de los 11 bis y con otros amigos, con otros grupos, como Padrino Gutiérrez, los de Maduros, muchas cosas. Pero yo sí que dije, hostia, Padrino, todo esto lo vamos a dejar un poco en stand-by, porque la gente del heavy, y yo me puedo incluir, es muy talibán. Y en cuanto vean que has hecho otras cosas que también tienen rock, también tienen guitarras eléctricas y tal, pero a lo mejor es otro estilo, más moderno, más pop, más cosas. O sea, pues te van a, hostia, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, que ha tocado en el Luz de Gas, que ha tocado. Y entonces, pues quisimos un poco, como no era 11 bis, lo quisimos aparcar. Pero sí que es verdad que Padrino incluso hasta toca en el campo del Barça dos veces, como Padrino Gutiérrez, ha tocado en el Buregal, a Salabar, hay un montón de cosas. Salabar, que antiguamente como Padrino, 54, los monos del Peñón, con el guitarrista de C. Estudio 54, que era un clásico, el Oscar de Lujuria me vino un día con un disco de Mono del Peñón. Mira, le dio a sorprender al Padrino. Y luego yo le saqué 4 o 5 cosas más. Dice, coño, Oscar de Lujuria es un loco seguidor de todas aquellas locuras que yo he hecho cuando 11 bis teníamos en stand-by. Lo que has hecho tú y lo que ha hecho todas las bandas de la época. Locuras, hacíamos locuras por pasar el rato. Vamos a dejar preguntar a Casimoto Milito. Bueno, tenemos una llamada de teléfono. Además, una persona que es muy amiga de Oscar de Lujuria. Santi Pequeño Ternasco, buenas tardes. Mira a ver dónde estás. Mira a ver dónde estás, porque se te oye con mucho eco. Un submarino. Espera un segundo, que quito. Es que me estaba preparando un café y había puesto manos libres. Pues sí, exacto. Ahora se te oye. Ahora se te oye mejor, Santi. Dime. Oye, joder, como era el último programa de la temporada, digo, acabo la hostia. Además, como estuve la semana pasada, paná. Pana. Ve, joder, estuviste un ratito con nosotros. Que venían los 11 bis hoy, pues un podio, me cago en la leche, pues me podía haber esperado una semana. Claro, claro. Oye, chicos, que de puta madre, que lo que comentábamos antes con el armero, la pregunta que he hecho, que fue un viaje de vuelta después de una una jornada gloriosa que fueron aquellas 12 horas de emisión de radio con el más alto Mata y juntando a todos los programas de Radio Rock de Madrid, que luego volver y descubrir una banda que resulta que ya llevaba la tira de años, pero uno que había estado, había comenzado, pero que no había seguido, y un disco que sonaba tan bien que fue todo, fue todo, la revelación. Fue toda una experiencia. Sí. Así, hombre, que mi más sincera enhorabuena. Pues te agradecemos mucho tus palabras, porque esas palabras son las únicas que nos ayudan a continuar en la brecha, ¿sabes? Y nunca mejor dicho, porque piensa que, bueno, tú lo sabes, el mundo del rock and roll es terrible. A nosotros nos pasó precisamente en Madrid. Acabamos de ganar un concurso a nivel nacional de Televisión Española, como si fuera La Voz o Operación Triunfo, y resulta, sí, que ibas a las discográficas y decían, no, si allí en Barcelona lo único que tenéis bueno es el loquillo. Claro, nosotros se nos caían los huevos al suelo, ¿no? Sí, ese sí, señor que canta tan bien, ¿no? Sí, exacto. Y encima te lo decían a ti. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que te derrotabas y decías, mira, pues vamos a dejar la música, nos dedicaremos al parchís. Hay que tener mucha, sí, mucha pasión, bueno, hay que tener mucha constancia, pues mucha gracias a gente como tú. Ser muy pertinaz. Sí. Aquí en Aragón lo confundimos con cabezonería, pero no es cabezonería, exacto, en absoluto, ¿sabes? Gracias a palabras como las tuyas nos hacen que continuemos, ¿eh? Si no, sería difícil, de verdad. Bueno. Y el tiempo libre que tenéis ahora, también. Bueno, yo dejo caer que la banda, si alguien de Zaragoza quiere contratar a la banda, aquí está Ricard, y aquí venimos encantados. Ricard es nuestro manager personal. Es el manager. Sí. Bueno, manager no es la palabra. Y amigo, amigo. Somos amigos. Sí. Yo defiendo todas las bandas del mundo y... Lo que pasa es que con... Joder, tú has trabajado en prensa y lo sabes, correctamente. Y con José Luis. Y antes de cerrar el programa, te voy a lanzar una exclusiva que no la sabe nadie. Venga, pues. Pero que la vamos a dejar ahí en el aire. Ahí colgado. Para el programa que inicies en la nueva temporada. Pero te lo voy a decir cuando me digas, esta es la última palabra. Vale. ¿Vale? Entonces, para mí es un placer que también esté Ternasco ahí, porque yo lo sigo también. Yo muchas veces no comento, por no decir, pero tal, pero os sigo a todos, tío, os amo a todos. El rock de verdad está en todos vosotros, no en la gente de arriba. Yo he tenido el placer de trabajar con todos, con Basa, con Mariscal, con el otro, con el de la moto. Yo con Mariscal me va peleado, que si eres un ¿cómo? Estos que son los que hacen... Me ha dicho de todo Mariscal, he dicho, bueno, pero ¿tú qué dices, tío? Si no pagas ni a Oscar, tío. No le pagas ni a Oscar una cena, ¿qué coño me estás diciendo, Mariscal? Si solo rascas la pared, tío. ¿Qué te voy a contar? Que he estado 10 años trabajando para él. Rasca la pared de yeso. A mí Mariscal la última vez que estuvo ahí en el local de Radio Mai, ahí donde estáis vosotros ahora mismo, se le ocurrió enseñarme el culo y luego se la devolvía ahí cuando estaba ahí rajando en el... Sí, que estuvo con Muniesa presentando el último libro. En el de Tapeorro, que le dejé la boquita cerrada un rato. Así. Yo los quiero a todos mucho, pero también se lo digo toda la cara. ¿Por qué? Porque tengo dignidad y porque vivo de mí mismo, no de ellos. Y porque soy rockero y lo que amo es un fin de semana como el de hoy. Estar en Zaragoza con todos vosotros, en esta radio y con la gente de Once Bis, con vosotros, para mí esto me llena un montón. Luego es un gustazo también. Te he escuchado al principio cuando has dicho que el sueño de estar ahí y desde luego en ningún momento me ha sonado. O sea, sonaba absolutamente sincero, vamos, o sea. De esto que cuando lo oyes dices, este tío lo está diciendo porque lo siente de verdad. Y lo has transmitido a la perfección. Te lo digo de verdad. Ahora, si me vienes con 1.000 euros, te hago lo que quieras. ¿Sí? Luego, luego encima. Vale, pues te llevo 1.500 y me haces. Oye, que es catalán, que por una pela te la falta. Luego, que te iba a decir, Santi, que Ricard ha venido con una camiseta de Moritz, que es la cerveza catalana, sí, que se llena en Zaragoza. Pero que se fabrica aquí. A mí no me gusta, ¿eh? Pero al menos. No, porque me la regalaron. Pero que sepáis. Menos mal que hacen algo bien en Barcelona, ¿ves? No. Pero que sepáis aparte, una cosa. Aparte de los 11 bis. Ahora te quiero más. Lo que sepáis que lo primero que he preguntado al llegar al hotel, les digo, ¿dónde está la tienda de Ámbar? Ámbar. Sí. Porque soy fan de Ámbar. Pues estaba aquí, aquí en la radio, porque aquí, no para ir a sacar la fábrica está las afueras, nos han dicho. No. Sí, la fábrica sí, está la carretera Castellón. Yo creo que está aquí en la radio, la Ámbar. Yo bebía Ámbar porque yo estuve trabajando 11 años en la Zaragozana repartiendo cerveza. Pero yo amo Ámbar porque yo la recuerdo, porque vivo en la Terra Alta, que es cerca del Matarraña, vivo muy cerca de Calaceite, y la verdad es que es una cerveza que me encanta, me gusta muchísimo. Además, tengo mucho cuerpo, tiene mucho cuerpo, tiene mucho muy buen sabor. y en todas partes de España hay muy buenas cervezas, y Ámbar es brutal. De las mejores. De las mejores, ha ganado muchísimos premios. De hecho, ahora está entrando en toda España, que no sé por qué se han tardado tanto. Y Albero, han tardado mucho, ¿eh? Lleva muchos años haciendo el trabajo de campo. Por no estar yo aquí colgado al teléfono todo el rato, cabrones, que ya me suda la oreja. Que nada, por añadir un punto más, porque además iba a comentar, pero os habéis ido por peteras otra vez, que respecto a todo lo que estábamos hablando, que si los estadios, que si no sé qué, que si el público, que de Rock FM, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A ver, que lo que no hay es interés por cambiar, se puede cambiar. Y en eso estamos, creo que todos. Sí. En eso estamos, creo que todos. Este argumento es un argumento de muy poco peso, el que escriben ellos, de que es que este público no paga una aseguradora, pues vete a tomar por el culo con tu aseguradora y con la iglesia. Vete a la porra, porque además ese público, somos seres humanos, ¿eh? Nos morimos, ¿sabes? Cuando no tengas que tomar por culo la misa, y como lo están acaparando todo y no dejan meter mano a los demás, porque no lo dejan meter mano, porque a mí me cuesta horrores. Ahora te digo una cosa, yo lo voy a sacar. Ya se puede poner delante quien quiera, porque yo lo voy a acabar sacando. Que más cabezón que tú, no hay nadie. No. Ya ha dicho antes de cabezonería. Espera, Santi, que Ricard quiere decirnos algo. Más constante y pertinaz no hay nadie. Pero ni más apasionado tampoco. Pero te voy a decir una cosa. Yo nunca escucho Rock FM. Nunca. Y no tengo Spotify. Mi Spotify me lo creo yo. Me lo creo yo. No creo en el puto Spotify. Es una farsa. Una farsa que viene, igual que lo de Rock FM, que luego yo sea amigo del pirata, no quiere decir nada. Yo con pirata he visto los Rollins, he visto. Pero si el pirata es un tipo de puta madre. Es cuando vimos lo de Madrid, no le habíamos invitado a nadie y vino a apoyar el evento. Es que pirata es un tío de putísima madre, pero el tío se está Mariscal ganando. Estaba invitado y no bajó. El pirata que no estaba invitado, vino, se estuvo pirata con nosotros, es un se le tío que vino a Zaragoza y me llama. Bandas, claro. Me llama para echar verdad. Vida, sí, claro. Me llama. Ahora, el tío se gana la vida pues con los curas, toda la vida lo ha hecho. Claro, yo me acuerdo que iba con Fakov a las 4 de la mañana a la COPE de Madrid, iba con Fakov, con Legion, con todas las bandas, y a las 4 de la mañana venga ahí de pie, venga chavales, y es un tío de verdad, como todos vosotros, y entonces eso me creo, claro. Toda la movida de Barcelona, la movida rockera de Barcelona de toda la vida, y todo esto que es etéreo, no me creo nada, y esto del streaming, todo es una farsa, todo es una mierda como un piano, y lo digo, sí, a ver, que yo defiendo a los grupos, porque en el fondo hay que defenderlos. Es que si no hay grupos tampoco hay nada. Es que, a ver, nos ha tocado vivir una época en la cual la gente se defiende como puede. Pero el rock and roll no va a morir nunca por mí. Pero me lo creo yo, mi Spotify. No necesito nada. Y aquí está muy mal. Mi familia tiene casa en Lorca. Yo soy, bueno, o era amigo de Marco Rubio, el que monta Leyenda del Rock. Y entre amigos en común, pues yo le he preguntado, hostia, para tocar los 11 bis ahí en el Leyendas a una hora normal. Y a mí no es complicado, me dicen que lo paguemos nosotros. Claro. Pues, de 3 o 4 mil euros y nos ponen a las 5 de la tarde. Bueno, pues no pasa nada, ya lo monto yo ahí en mi barrio en Horta y claro, ya lo vemos allí. Pero aquí la pregunta del millón, ya que estamos en pequeño comité, es que quiero hacerle al Armero personalmente. ¿Cuántos vinilos tienes en casa? Te lo va a decir algo porque... Más o menos, aproximadamente. Te lo va a decir exactamente porque... Es que yo tengo un pique y veo... Los tengo en un Excel. No tengo lo que tú, vamos. En vinilo tengo poco. Bueno, ahora tengo más porque tengo los de 11 bits. A ver si los vendo, ¿eh? Repetidos no valen, ¿no? Tengo 1537 con ese 1538. Bueno, aún me queda... Bueno, claro. Estamos ahí. 10 maxi singles y 57 singles. No, te lo digo porque hemos ido a mucha radio, y luego hay muchos locutores que no tienen un puto vinilo, que claro. Le llevas el vinilo y dices, no, ¿para qué me das esto? Si yo no tengo ni tocadisco. Digo, coño, pues tú no... Pues vaya... Yo soy uno de ellos. Bueno, yo que tiene un giradito, bueno, que lo podía... Agur, oye, un placer. Venga, Santi. A ver si para la próxima nos juntamos, ¿vale? Santi, nos volvemos a reajuntar en septiembre. Oye, un abrazo, Santi. Me ha dicho que si no vamos no empieza, ¿eh? Lo digo porque vale. No, que llegamos, vamos bien de tiempo, no te preocupes. Venga, agur. Venga, hasta luego. Pues oye, como aprieta el tiempo ya, vamos a ir al finiquitando. Me gustaría acabar con este tema, el que cierra el disco, digo, ¿qué es exactamente? Porque no lo veo, porque pone bonus track Barcelona Rock. y más fuerte, que son dos temas, es un tema... Sí, ahí hicimos una mezcla de tres temas para el concierto ese exclusivamente. Nunca se volvió a tocar nunca más, porque ahí está mezclado el Barcelona Rock con el más fuerte y con uno que le llamamos el Heavy Nos Violencia. O sea, que es como un medley. Sí, correcto. Presenta a Rafa Bassa. Correcto. Ahí presenta a Rafa Bassa y el Paco. Y el Paco Jiménez. El de Valencia. No, el de Menorca. El de Menorca. O sea, el de Mahón, ¿no? Sí. Ahí hice la mil y yo. Él es de Cornellà. No lo conocí, tío. Es de Cornellà, de Barcelona. Bueno, pues... joder, lo que queráis añadir, tío. Oye, mira... Yo quiero añadir que sois una gente no de puta madre, sois una gente normal, porque sois gente de puta madre. Y gente como vosotras es vosotros. Sí, sí, que, vosotras y vosotras. Es que tú por detrás ganas mucho. Por detrás ganas mucho. Mira, ahora que mencionas esto, yo repartiendo cerveza. Esto fue un descojone padre en un bar. Yo entro, entrabas con el carrito, claro, con la birra de culo, sí. Y un abuelo que me aguantó la puerta, vino corriendo a aguantarme. Tranquila, bonita, que te aguanto la puerta. Le dije, gracias por lo bonito. Gracias por lo de bonita. Le digo, es que por detrás das el pego. Digo, a ver, yo reconozco que, a ver, el pelo por detrás, tal. La edad que tenemos, ya, pero usted no se preocupe, claro. Que total, la juventud de hoy en día llevamos el Barça, por allá hay algunas. Llevamos a engaño y luego puede ocurrir lo que ocurre. Los abuelos que estaban con él almorzando se un escojón y lo botó el bar entero, que no veas. Es que el es armero, verdad, el armero pierde de lado. Claro. De lado pierdo. Bueno, pues eso, Armero y Casimoto, muchas gracias por acogernos y tenernos en vuestro programa, y gracias a los oyentes y la gente de No Barris y de Horta que nos han escrito. Ahí están, que me he dejado unas cuantas preguntas de lo que me decía Tito Porta Lafuente en el WhatsApp, porque me ha hecho unas cuantas, podríamos haber estado una hora más aquí. Pues un abrazo para todos. Otra vez. Otro viaje le invitamos y que venga también, que sé que a este le hace falta poco para venirse a Zaragoza. Perfecto. Pues nada más. ¿Alguna cosita más que se nos escape? ¿Algún muñeco nuevo más del Emmy o...? ¿Algún muñeco? Bueno, ahora ha salido el 40 aniversario, pero no le voy a hacer la propaganda. Pepe, recuerda dónde pueden comprar tu disco, Pepe, recuerda. Pepe.motorhead@gmail.com. Ahora se puede comprar. Y el que no se acuerde de ese mail tan fácil, podéis poner. Hombre, pensad una cosa, que hay muy pocas copias, porque solo sacamos 300 copias en vinilo. Fue una cosa, tampoco queríamos hacer una tirada grande, porque hoy en día para los guays, muy complicado. Solo para Peña Guay, que somos y los. Y por eso digo que no tarden mucho, porque la cosa va bastante bien, me alegro, que la cosa se está animando pocos, y quedan ya quedan pocos y bueno. Y Ricard, que quería decir algo. Bueno, ¿cuándo empieza el programa nuevo? En septiembre ya. En septiembre. Normalmente suele ser el primer fin de semana, pero la Helen y yo igual nos vamos de vacaciones, que hasta esa semana no, igual empezamos ya la segunda. En septiembre, o sea que... tendréis una novedad importante, porque va a volver la mejor banda de trash que ha habido en el país nacional. Fuck off. Fuck off. Yo no he dicho la banda. Fuck off. O Legion. Pues yo ya tengo encargado la reedición del Lethal Liberty, que sea el único que me faltaba en vinilo. A ver, lo que pasa es que no puedes abrir un melón y no decir la verdad. El melón está abierto. El melón lo está abriremos abierto. El 1 de julio se abre el melón. Vale. En exclusiva va a ser el pelotazo del puto año, con una gira brutal el año que viene. Ajá. Y lo dejamos en exclusiva en este programa. Pues vale. Que sepas. Que si hay fecha en Zaragoza, sea una de banda. De momento hay fecha en Barcelona. ¡Otra! Hay fecha en Barcelona ya fijada. En el Razzmatazz 1. Hablaremos con Héctor Herrero, que es el que organiza Bus. Y fijo que cae la Z Maña. Esa banda y sabéis que os va espero. A hacerlo temblar todo, aparte de 11 bis. Exactamente. Pero es el retorno más brutal, con dos miembros nuevos increíbles. Pues hablaremos de ello. Hablaremos. Pero no puedo decir nada más. Vale. Es exclusiva de este programa. Vamos a poner ese tema. Esto estaba grabando en el festival Heavy No Es Violencia. En el Palacio de Deportes de Barcelona, de la calle casi, Lérida. Se lió una fuera también, porque claro, como no había violencia, violencia no hubo dentro. Pero fuera siempre hubo algo. Siempre. La gente quería entrar. No. Heavy No Es Violencia. Estaba por Peter. Pedro Brunque, Forever. Apa. Los objetos de este festival. como lo está diciendo mis troncos de Madrid, mis troncos de Barcelona y todos vosotros, que el heavy no sea violencia nunca, porque nunca lo fue. Son palabras de Rafa Basa y sin más, vamos a escuchar a una banda que lleva ya 10 años tocando la movida del heavy y del rock duro. ¡11 bis! Muchas gracias, Barcelona. José Cano. Aquí a la guitarra el diablo. Andrés Parra. ¿Y quién no conoce a Giovanni aquí en Barcelona? ¡Giovanni! Y aquí, a Pamino. ¡Tope conmigo, que el camino es violencia, eso comentan algunos. ¡Gracias! puta banda arriba. El heavy no es yo. Un, dos, tres, y... ¡Arriba esta pirata! ¡Arriba esa máquina! El barrio perdido, sí, no se iba a entender. La lucha que es muchos caminos que recorrer. Vuelvo a ciudades, los caminos sin abrir. Bueno, chavalotes, esto se acaba ahora, sí que sí, nos tenemos que despedir. Joder, cómo suena aquí, estoy solito ahora ya en los micros. Ay, por eso que solo te has quedado. Ese eco, esa reverberación, pero bueno, tenemos todavía los 11 bis ahí fuera, que nos vamos a ir ahora todos directos a la sala intento a ver a... Bueno, por lo menos ellos van a ir a ver a los obús, yo no tengo entrada, tendrá que ser para otro viaje. Chavalotes, nos vamos, será ya hasta septiembre. Este ha sido el último programa de la temporada, así que El verano apacentar, chavales. No vamos a ser malos, muy malos. Nos vemos en septiembre. Y larga vida al rock and roll. ¡Bien!